opina que los candidatos que se perfilan con más posibilidades de obtener la presidencia de Panamá están lejos de representar los intereses de los pueblos indígenas. Este país se prepara para los comicios electorales que se llevarán a cabo el próximo 4 de mayo. Le damos el pase a nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio. Así es, compañeros, tenemos que, de acuerdo con la más reciente encuesta por Quantix Panamá, José Domingo Arias, del oficialista Cambio Democrático, aventaja a Juan Carlos Navarro, del Partido Revolucionario Democrático, por 7 puntos, y 14 a Juan Carlos Varela, del Panameñista, ambos de oposición, para las elecciones del próximo 4 de mayo en la República de Panamá. La cacica general Nové Buglé, Silvia Carrera, dice que ninguno de estos candidatos representan bondades para el sector indígena y campesino de este país. Ya llevamos 17 años de la ley creada y candidato que ha subido y ha bajado, siempre nos utiliza a nosotros de la comarca Nové Buglé para llegar a un puesto. Cuando llega en el puesto se olvida, porque llevamos 17 años, tú crees que en la capital de la comarca no tenemos ni siquiera una infraestructura de la institución, que en la ley dice que el día 37 institución ya debe tener su infraestructura. Ahorita mismo, lo que yo sé, el gobernador me dio ese listado de la institución creada ya con 16, pero ni siquiera tiene infraestructura, sino ellos tienen infraestructura alquilada. Entonces, tú ves que en la comarca no hay carretera, no hay zarzo, no hay puente donde hay río, no hay puente, escuela es pésima, hay centro de salud, algunos puestos de salud, sus puestos de salud cerrados, si hay algún lugar ahí personal, pero ellos no son, no tienen insumos. Ellos no pueden hacer milagros, hay diferentes problemas. Entonces, ahorita mismo yo estoy escuchando, otro dice paila llena, pero ¿de qué va a llenar la paila? Eso no lo sabemos. Igualmente otro dice que servicio higiénico, pero sí, servicio higiénico, si no luchamos, como estamos viendo ahorita mismo ahí, el estudio de embalse del río, que va a ser privatizado, para nosotros privatizado, porque esta energía que va a generar este río no es para la población pobre, sino esa energía lo va a vender, como hablamos de aquí de Barro Blanco, hablamos de San Pablo, hablamos de allá de Paso Ganado, que ahorita mismo ya se inundó la tierra, que también este río viene de la comarca, es cuenca hidrográfica en la comarca, igual que Tabasará, cuanto Barro Blanco. Entonces estos recursos todo va para afuera, entonces son afectados a nuestra gente. Entonces todos estos candidatos, ahorita mismo me da un tiempito, a veces yo paso, escucho que habla sola, menciona comarca, los pueblos indígenas, pero eso solamente lo usa para nosotros, nuestro nombre, para llegar a un puesto, pero llega a un puesto, se lo olvida. ¿Cómo pasó? Martínez lo decía, que el cambio y va a ser para nosotros de la comarca. ¿Qué cambio hay? El único cambio, como él dice, no lo hicieron los demás partidos en 50, lo hizo en 5 años. Ha matado más de 20 personas, por ejemplo, como pasó en Changuinola con nuestra población joven allá por la ley Chorizo, igual que pasó acá en San Félix en 2011, 2012, igual que pasó en Colón, y ese en otro lugar hay persecución, hay secuestro, hay país militarizado. Entonces, ¿de qué clase de país? Ya nosotros los indígenas no estamos en tiempo cuando llega el español, y ya gracias a Dios conocemos, hay muchos profesionales que conocen de este tema, pero a veces se hace mudo, se hace sordo también. Yo creo que nosotros tenemos que respetar con este gobierno que nos siga utilizando. No es de esto, sino lo... Esos 7 y 14 puntos que separan a Navarro y a Varela de Arias equivalen a más de 100.000 y 200.000 votantes. Y solo queda un mes para conquistarlos. Las elecciones generales de la República de Panamá se llevarán a cabo el domingo 4 de mayo de este año. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio, podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo